Luego de la quiebra y cierre de la ex Industrias Mata, 14 de nosotras y nosotros decidimos quedarnos en la fábrica defendiendo nuestros puestos de trabajo. Así, en el 2014, fundamos la Cooperativa de Trabajo La Terra. Durante los años siguientes, la cooperativa creció tanto que hoy es una de las principales productoras de deshidratados de Argentina, produciendo más del 90% de espinaca deshidratada, que llega a la mesa de todo el país, junto a una docena de otros alimentos de comidas preelaboradas. Además, producimos solidaridad. Durante el 2020 lanzamos la campaña Racioná y en solo 3 meses producimos y donamos 50.000 raciones de alimentos para comedores y merenderos populares de toda la provincia. Fue un año difícil, en medio de una pandemia, con el 40% de las mendocinas y mendocinos bajo la línea de la pobreza, en su mayoría niñas y niños, y con 23.000 puestos de trabajo registrados perdidos. Nosotros apostamos a seguir creciendo, con la creación de nuevos empleos, de los cuales dependen cientos de familias, y pusimos nuestro trabajo y producción al servicio de las necesidades del pueblo. A pesar de todo esto, hace un año estamos en alerta, enfrentando un injusto remate y la amenaza de desalojo, pasando por encima de la Ley Provincial 8874, la cual protege a las empresas recuperadas. No queremos quedarnos en la calle, por eso defendemos nuestra fábrica, la 8874 y todo lo que hemos construido estos años. Hoy te necesitamos, defendamos la Terre, que mientras la Terre sea de los trabajadores y trabajadoras, también será del pueblo.